que llevo yo. Yo la quiero disfrutar. Y digan lo que me digan, a mí no me va a importar. Porque el día en que se me acabe, ya no volverá jamás. La vida que vivo yo, nomás la tengo prestada. Y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada. Nomás un montón de tierra con una cruz bien clavada. Y a toditos por igual se nos acaba el camino y se nos llega el final. Solo una vida tenemos y hay que saberla gozar. La vida que vivo yo, nomás la tengo prestada. Y el día que me la quiten,